Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Comenzamos un nuevo lunes, una nueva semana, hay que meterle ánimos aquí, todos contentos en cabina, y nada más que decirles bienvenidos a este programa Rolabyte. Comenzamos hoy un poquito medio, el día medio friolento, pero ahí le vamos dando, así que también mandar un fuerte saludo a todos los que ya se están conectando por medio de Facebook Live o también por las 940 AM. ¿Qué más? Saludar a todos los que nos siguen también por la página de Facebook y no se olviden de darle me gusta en la página de Rolabyte y compartirnos. Tenemos muchos premios, últimamente estamos creo que a punto de entregar los dos CDs que se ganaron la anterior vez, nuestros contactos, así que eso por el momento, nada más que decirles bienvenidos a todos ustedes y comencemos con una cancioncita pues, así que vamos viendo ahí nuestro querido amigo Roscón. Vamos acá a punto de mandar una cancioncita y a la espera de nuestros artistas. Bueno, que hoy también tenemos artistas invitados. Así que no se olviden de nuestra sintonía, de despegarse de ella al 2220-966. También nos pueden llamar a comunicarse con nosotros. Y síganos en la página de Rolabyte. Así que, mándala Roscón. Del sol de la mañana quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba. Ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu luz y un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, dando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Retornamos ya aquí con nuestro artista invitado y también con nuestros colegas invitados, ¿ah? ¿Eh? Eso. Por favor, preséntense, queridos amigos. Qué tal amigos? ¿Cómo están? Lunes de nuevo, inicio de nuevas oportunidades, que la vida es bella, llena de alegría y que no hay que deprimirse por nada, sino que tenemos que salir adelante. David les saluda, un gusto, un placer estar nuevamente acá, dándoles y transmitiendo las mejores energías. Recuerda que estamos en Rolabyte en nuestra fanpage, o pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966, o en nuestro en vivo que estamos por medio de Rolabyte, o también nos pueden escuchar por medio de www.radiocce.com. Y también a toda la gente que nos escucha a través de la 940, y también a, ¿cuál es nuestro número? 2220-966, 2220-966. Así es, José Lo les saluda para todos este lunes, que por supuesto que es el día más... No, es el día que más se le ataca, bicho, ¿no? Es el día... Es el día más triste, muchachos. Sí, a todos que no, que es el día más pesado. Aunque no. El más triste es el domingo, mijo, porque el domingo ya en la tarde ya sabes que tienes que regresar el lunes, sí, a trabajar. Lunes a clases. Ese día es deprimente. No, pero no, la idea es que nuestro programa lunes va a ser el mejor día para arrancar súper bien la semana y que el resto de la semana sea lleno de bendiciones también para todos. Y por supuesto, de la semana, lleno de música. De la semana. De la semana, no dije la semana. Sí, dijiste la semana. Ah, ya. Pero repetiste tanto que se me quedé, amigo. Ah, ya, bueno, está bien. Bueno, está también bien. Comencemos con los saluditos. Ya nos están interactuando nuestros fans en nuestra página diciendo: Karina Gabriela dice, qué buena vibra. Saludos, chicos. Un fuerte saludito para Karina Gabriela. Karina Gabriela, un saludo donde quiera que estés, amiga. También un saludito para Sandri Jaramillo, que nos está viendo ya desde Facebook Live. Hola, Sandri, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo también. Sandri Jaramillo. Exacto, exacto. Así que nada más que comencemos, demos a presentar un poquito, o le aguantamos un poquito. No, yo creo que hablemos un poco, no, hablemos un poco de o oh, sí, de una. Ya, no, yo digo ya, o sea, si estamos aguantando, no, es, vamos a empezar bien la semana, buena música, buenos artistas, como ha sido como siempre. Y de por una. Por supuesto, ahí sí. Listo entonces, ¿a la voz de quién le dejo? Acá, del carnaval. A la voz del carnaval. Listo, entonces. ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos. Estábamos hablando en interno un poco. ¿Qué tal si tú te presentas, amigo? ¿Qué tal? Claro, un gusto. Buenas noches. Me presento, Sandino Morales. ¡Eso! De la agrupación Libertad Andina, Música y Danza, Folclórica Nacional Latinoamericana. Es un gusto conocerles a ustedes desde su programa. Ya te estaban ovacionando ya. Sí, digamos por ahí. Vamos por partes. Es grupo musical y también danza. No, es grupo de música y danza. Música y danza. Vamos suave, porque ahora sí. ¿Cómo es esto de música y danza? ¿A qué se refiere? Pues el grupo Libertad Andina es, tocan temas para inéditos y para la danza. O sea, hacen con danza, con elenco dancístico. Ah, ya te cae. Sí, o sea, para ustedes son los que arman la farra, o sea, ya. Claro, o sea, todo show completo. Amigo, un poco háblanos de cómo se formó Libertad Andina. Tengo aquí mis datos que ya va años, 3 décadas más o menos va, desde 1986. ¿Tú qué generación eres más o menos? Claro, yo soy la segunda generación. Segunda generación de grupo, porque Libertad Andina se formó con la familia de tíos, tías, que son músicos, dancísticos, entonces... Entonces nosotros como sobrinos, como primos, hicimos ya la nueva generación, el nuevo proyecto que estamos sacando ya a fondo, ¿no es cierto? Con jóvenes, o sea, en la danza hay jóvenes, inculcando a los jóvenes que estén en la cultura, en el arte, en la danza, en la música. Entonces eso es Libertad Andina, la nueva generación. La nueva generación. O sea, ¿netamente nosotros tiene que ser solo de la familia o también no, o sea, a más gente que tenga talento? Y banda así zapatea, dice, claro, véngase, o sea, acá. Porque no. Si Juan es buen guitarrista, con alguien toca unirle para que entre el grupo. Claro, por ejemplo, en la música estamos algunos, pero no somos de la familia. Lo único de la familia soy yo. Yo soy solito, ay, sin nadie. Soy solito. En Libertad Andina, ¿cuántos conforman él? Somos como 23. Pero incluyendo, uy, incluyendo los de danza. Ajá. Claro. ¿Y músicos netamente cuántos son? Somos 7-8 músicos. ¿Ya? Con baterista y bajista. Ya, tú eres charanguista. Charanguista. ¿Qué tal es eso del charango? Una locura, hermoso. Sonido, todo. Pues ahí dice, charango, quieta ahí. Charango. Pero súper bien. Y para todo este camino que has tenido de música, por ejemplo, bueno, tú tocas un instrumento que es netamente andino, ¿no? Claro, netamente andino, el charango, también, bueno, lo que son cuerdas en el grupo toco. O sea, ¿te vas turnando por canción o cómo es? Depende, pero más soy al charango. O sea, falta el man de la guitarra, te toca a vos. Me toca. Ah, ya. Ay, a ver, mil o cuatro necesidades. Estoy preparado de eso. Somos polifuncionales. Eso. En cuanto al CD de sueños, ¿cómo fue la conformación de ese CD? ¿Cómo hicieron las letras? Esto ponemos acá. Y cuando hablamos de Libertad Andina, ¿a qué nos referimos? El tema del sueño, de Libertad Andina Sueños, es tema mío inédito. De Sandino Morales, letra y música. Vea, y aparte el nombre es curioso. Compositor, compositor, porque ahí me le preguntaba y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sandino, no, mijo, no, yo no soy de religión. No, el nombre del yo no grupo. Soy de religión. El grupo de... Entonces me dijo Sandino. Y es un nombre que no es muy... Claro, no es muy... Y es nombre artístico, parece. Es nombre artístico. O sea, no tenías otro destino ya. Quería hacerte mecánico salado, ya no hubo salado, chance. Salado, porque hubo chance, ya. No, si hubo, ¿sabes cómo? Porque iba a decir maestro automotriz Sandino. Está bien, muchísimo. Pero tu afición fue el charango. Sandino, no, tampoco. No, sí, desde los 13 años empecé. ¿Ya? Con con los inicios del charango. ¿Pero cómo fue? ¿Te dijeron, oye, tienes que tocar? ¿O ya, no, como viste a tu familia? O sea, yo ya veía videos de jarcas y me gustaba el instrumento pequeñito y decía, ¿cómo se llamará? Y me decían que era charango. Entonces dije, quiero aprender a tocar el charango. O sea, tú creciste viendo a los jarcas y gracias a eso fue tu inspiración para llegar a... Claro, música latinoamericana se diría, ¿no? Música protesta, como mis padres mismos son, les gusta la música nacional, latinoamericana. Entonces yo también ya me fui formando en esa línea, sería, en lo latinoamericano, el folclore, que es hermoso. Claro, sí, o sea, lo nuestro es... Y es ya, o sea, ya se está perdiendo también. Claro, casi. Ahorita los... O sea, tú en el Ecuador, ¿cómo ves este momento ahorita? Para usted, mejor digamos, particular. Ustedes como agrupación, ¿qué tal es la apertura aquí en el Ecuador? Obviamente que a la gente le gusta el folclore y que claro, es mi raza, es mi identificación. Pero al momento del té, ¿qué pasa? ¿Cómo ven ustedes? No hay mucho acogimiento, creo. Eso sería falta de eventos, de como ustedes mismos nos abren la puerta para promocionar. Entonces sería más las promociones, eventos, festivales también para la música latinoamericana. O sea, que hay pocos. A usted les toca buscar. Buscar o nos invitan. Yo aquí tengo que en la Casa de la Cultura también se han presentado ustedes. Claro, o sea, nosotros somos los organizadores del Festival Cantos del Sur. Ah, ustedes son los organizadores, claro, del Festival Cantos del Sur. Ah, súper bien. Y de paso, entonces, ¿ustedes son como la primicia o...? ¿Ustedes son los que cierran el evento? No, vamos en la mitad del... vamos despacito. Estratégico. Claro, la mitad vamos. Sí, ¿ya? O sea, o depende. Todo este enfoque que ustedes tienen lo trabajan bastante para lo que sí es este género musical, ¿no? Y, por ejemplo, que tú me hablas de este evento de Cantos del Sur, ¿no? Que, de hecho, es un evento que se ha escuchado bastante también. Sí, últimamente en estos años ha sido bastante promocionado. Y puedo decirte, yo he estado en alguno de estos... Una vez fui, ¿no?, al evento que ellos mismos promocionaron y todo. Y la verdad, la acogida de la gente es tenaz. O sea, se llena literalmente, se llena la tribuna del sur. Es totalmente copada, a veces no hay dónde ni ponerse. Y como también ellos, como nos mencionaban, dan la apertura a la danza también. Entonces es mucho más impactante el show, porque no es algo típico que solo vas a ver los artistas en tarima, claro, sino que están también los danzantes, ¿no? En la parte de abajo, claro, tiene que ser un espacito ahí para que se presenten, y eso también llama bastante a la gente. O sea, eso es lo que me parece más llamativo de cualquier otro evento folclórico que se haya visto, ¿no? Porque por lo general tienen la tarima y habrá unos dos que tres que están bailando, ¿no? O sea, haciendo las coreografías. Pero acá no, o sea, entra el elenco completo de danza y te hacen el cruce de las... ¿Cómo se llama el cruce de las...? ¿Cintas? De las cintas. O sea, y son bailes tradicionales también de acá. Entonces, no es como en otro lado, o sea, eso podría recalcar yo de... Porque he estado presente, ¿no? Y ahorita es la... Y la entrevista pensé que era para... Perdón. No, pues ahí... No, sí, por ejemplo, o sea, ustedes en cuanto es Festival Cantos del Sur, ya por... Ya ¿cómo es? Es la 11, es sí, la número 11, ¿no es cierto? O sea, claro, es lo que hablaba mi compañero, que hay acogida, que ustedes siguen ahí. Al momento de ustedes, ¿cómo le...? O sea, yo veo la... Como tú dices, o sea, la traba, falta de festivales, de invitaciones, de... digamos, de promover la identidad como tal, porque con su género es una identidad acá. Claro. Entonces, ¿por qué tanto les ha costado a Libertad Andina ser 11 veces el Festival de Cantos del Sur? O sea, es desde 1990, si no me equivoco. El festival creo que fue desde el 2005 o 2006, creo que ya estaban organizando el Festival Cantos del Sur. Al aire libre, eso sí. Claro. Sí, todos los años al aire libre, Festival Cantos del Sur. Porque a la gente le gusta música buena, música de excelente. Que te ponga a bailar. Al aire libre. Que te ponga a bailar, y qué mejor también, que con la mejor Pachamama de frente. Claro. Exacto. Bueno, yo ya tenemos más interacción en la página y nos está saludando Luis Ricardo Cubi, quien es el manager de JD Bianca, que estuvieron aquí. Así que un fuerte saludo para ti también. Hola, Jin. Sí, manager, señores. Exacto, manager para de la agrupación JD Bianca. También de nuevo San Rita nos menciona que saludos. Flor Naranjo dice muchísimos éxitos, que tengan muchos Muchachos, con este programa, igualmente un fuerte saludo de todos los que hacemos Rolabay. Naranjo, un saludote enorme. Exacto. Y creo que esto es como es un espacio musical, también vamos con una cancioncita, señores. Exacto. Y regresamos, amigos andinos, gracias por estar aquí. Gracias. Vamos gracias a ir. Por la invitación. Con Libertad Andina, a bailar la venada. Bajando un venado, ay carajo. Por ese cerro nevado viene bajando un venado, viene bajando un venado, ay carajo. Yo que le tire a la huasca, yo que le tire la huasca, había sido mi compadre, había sido mi compadre, carajo. Yo que le tire a la huasca, yo que le tire la huasca, había sido mi compadre, había sido mi compadre, carajo. Más de Rolabay, señoras y señores, con más de nuestro programa, por supuesto, con buena música, ¿no? Acabamos de escuchar parte de lo que realizan también estos muchachos, que son, ¿cuántos eran? 23. 23, con claro, con música y danza. Pero 23, imagínate que a todos los invitados aquí en la cabina ahí, sí. Sería bestial, pero... Sería bonito, mijo, pero sí. Estrechit. Calor, pero bueno. Calor. Sí, y de hecho es muy buena música, música que siempre nos jala la oreja, ¿no? Por favor, amigo. Estemos donde estemos, siempre nos va a jalar la oreja. Sí, siempre, siempre va a ser. Amigo, ¿algunos saludos, tal vez? ¿No? Nos seguimos, a Sandino, yo ahora sí. Tengo los saludos. Ah, ya, perdón. A ver, mijo, dele. A toda la gente que nos escucha a través de la 940, a toda la gente que está en el Valle de los Chillos, en Sangolquí también. Y por supuesto, no se olviden que este programa viene auspiciado por... Compro, comunicación productiva. Eso lo saltó, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Así que ya saben, cualquier contacto, cualquier situación, pueden escribirnos por interno. Si nos están escuchando en la transmisión en Facebook Live, o si no, también por interno a nuestra página Rolabyte en Facebook. Y algo haciendo mención a Compro, recuerda que si quieren que sus páginas de internet sean bien administradas, aumentes su marca sea bien administrada, aumenten sus ventas, recuerden que Compro está a su disposición. Solamente contactarse con nosotros y tendrán el resto de información sobre estos temas. Ahora sí, regresando entonces a lo que es nuestra música andina, que de hecho también es el reflejo del nombre de la agrupación que tenemos en este momento, representada muy bien por Sandino, acá, el único que eso. Trae el apellido, ¿no? Eso, exacto, eso. El que tiene derecho a reclamar la autoría de todo. Amigo, quería hacerle una pregunta antes de empezar. A ver, tú nos estabas mencionando que habías compuesto una canción. Exacto. Ya, Sueños. Sueños. ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde salió esta canción? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere primero la canción? Exactamente. Verás, el tema Sueños fue una creación de mi persona por... No sé si sería un sueño de amor. Algo romántico. Ah, ya, es romanticona ya. Claro, entonces... fue un... Nosotros ya queríamos ya sacar un nuevo CD. Ya. Entonces nos pusimos a decir... escribamos temas, cada integrante que traiga un tema. Entonces nos pusimos a estudiar, pusimos en papelógrafos el tema que ya llevábamos. Yeah. Puse el mío y les gustó a todos. Pero ¿de dónde surge Sueños? ¿O quién fue tu musa de inspiración para sacar esa letra? ¿O quién fue el error? ¿Tu musa o tu musa? ¿Con quién fue el error para que escribas la canción? Sería, creo, los amores del pasado también sería. Eso, a ver, fue un abierta. Sueño nomás, fue un sueño nomás. Claro. Es como esta llaguita que dice, ay, ay, ay. Pero cuéntanos un poco, a ver, ¿cuánto tiempo te tomó escribir eso? Porque yo me puse a escribir canciones, nada, que un micro cuánto, como una semana y media. No, yo ya le tenía ya así, como tipo en poema, pero cuando tenía 13 años, ya le tenía. Entonces, o sea, que es un amor, pero de hace rato, claro, ¿no? Entonces, a los... amor de pre-kinder, mijo. A los 20 años que ya nos pusimos ya a grabar, pero ya tenía ya la canción ya lista, ya con su melodía, con los inicios, con todo. Entonces, ahí salió, es de un ritmo candombe que es hermosa, hermosa la canción. Entonces, chute... sería bueno ponerle para... Sí, no te preocupes, ya la tenemos, no, ya y la vamos a escuchar, ¿no? Ahí para que nos la escuchemos y lo pongamos ahí. Claro, entonces toda eso la... es... Libertad Andina siempre se va... el proyecto es, ¿no? Siempre la... temas inéditos de composición de Libertad Andina y temas de interpretación que es para la danza. Lo que son los San Juanes, Capiscas, Albazos... lo que es el baile de la tejida de cintas. Yeah. Entonces eso es Libertad Andina, que siempre va a fusionar eso. Y cuando ustedes se ponen a ensayar, se reúnen los... no, ahí no, no, danza repasa aparte. Claro, ellos en su lado. Claro, ellos repasan en San Bartolo y ahí ustedes, nosotros en la Mena 2 al sur. Al sur de Quito y al norte de la Tacunga. No, estamos cerquita, estamos. Y la diferencia es que cogen un corredor distinto ya desde por acá de la central y ya. Sí, amigo. Pero veamos, cuando hablamos, que corte ahorita, amigo. No. Corte, seguimos. Ah, ya, porque ya estamos 7:30 como para los cortos, muchachos. Recuerda que nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966. A los que se acaban de enganchar, recuerda que estamos en nuestra fanpage en Facebook como Rolabyte, un en vivo donde pueden mandar saludos, del cantante, del invitado de esta noche. Así que, chicos, por favor. Bueno, entonces, el auspicio, muchachos. El auspicio. Este programa Rolabyte llega siempre... ustedes, gracias. Compro, comunicación productiva. Si quiere que sus redes sociales incrementen sus likes, sus seguidores, pues contrate a Compro. Y también gracias al profe Patricio Álvaro, también llega gracias a él esta transmisión, ¿no? Por si acaso.

La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Regresamos con más de Rolabyte, señoras y señores, y por supuesto, recuerden que Rolabyte llega gracias a... Compro, comunicación productiva. Si quieres que tu negocio prospere y aumentes tus seguidores, recuerda que Compro, comunicación productiva, es tu elección. Y por supuesto, manejo de marca y todo lo que se venga, pero bueno, eso lo vamos a conversar. Si necesitas saber un poco más sobre la agencia Compro, solamente nos puedes escribir en Rolabyte, si nos está escuchando por este medio, y te brindamos toda la información necesaria. Eso, seguimos con la entrevista, señores. Qué genial, vean, artistas de élite, de calidad, señores. ¿Por qué? Porque estamos hablando y nos impresionó un poco de lo que nos estaba comentando Sandino, que detrás de una agrupación no solo es, o sea, un grupo que canta y se va y listo. Es el que dijeron, vos agarra la guitarra y... Es el que dice, tenemos presentación, no, ya de una vamos, ¡ay! Sino que regresamos, todo es su planificación, claro. Todo es... Así que Sandino, cuéntanos un poco, ¿cómo es? Porque Cantos del Sur tiene un presidente. Un presidente, exacto. Y Libertad Andina también tiene un... subdirector. Un subdirectora. Sí, subdirectora. Uh-huh. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo es? A ver, porque... Aguanta, y son familia. Y son familia, señora. Y ahora sí, suéltala, a ver, ¿cómo funciona? Claro, Libertad Andina es... Bueno, tenemos directora, que es Margarita Morales, tenemos el presidente del Festival Cantos del Sur, que es Patricio Morales, la que es encargada del vestuario, que es Tania Morales, encargada de ensayos, es Dali Morales... Coordinador musical soy yo, con mi persona, Sandino Morales. Todos los Morales bien metidos. Entonces, claro, es que es un proyecto familiar también. Pues son claro. Moralistas ustedes. Son moralistas. O sea, tú aspiras también a la presidencia de Libertad Andina algún rato y te lanzas de elecciones una vez. En algún futuro. De pronto, ¿algún no? Futuro. Claro, en algún futuro sí tienen que dar chance ya a... A los jóvenes. Dale, amigos, saludos, por favor. Bueno, mandemos unos saluditos para Darwin Zambrano. Dice, muy chévere el programa, amigos. Saludos, Brian. Un saludo, brother. Muy pronto también estaremos invitando a él como nuevo artista a Revelación, ¿eh? Sacando un tema, así que... Bienvenido. Encantado de tenerte aquí en programa, hermano. Para Darío Robinson Rivera, dice, saludos desde Esmeralda, ¿verdad? Así que, saludos para la provincia verde. Y es con quien estamos en contacto en Esmeralda, de hecho, de la agencia Compro. Ahora sí, para que identifiquen quién es. Perfecto. Un saludo también para Kerly Saraí Quesada, en Guajalo. Un saludo enorme de parte de Rolabyte. En otra provincia estamos. Bien, a buenas distancias estamos ahora, súper bien. Guajalón es provincia de... ¿Qué te pasa? Un saludo también para... Puente Alunes, provincia. Un saludito, amigo. Claro. Un saludito que nos está viendo el baterista de Libertad Andina, se llama Joel. Un saludo Joel, para Joel. Amigo, ¿por qué no vienes a hacer ruido con tu... con tu batería? Con tu bachaca. Que está con las baquetas de aquí. Es ahí. Saludos, Joel. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A toda la gente que nos está escuchando entonces, a través de la 940... AM, y por supuesto quienes están presentes también en nuestra transmisión en vivo vía Facebook, y si quieres ver programas anteriores, revisa también en nuestra página, están todos los programas y puedes disfrutar de cualquiera de ellos. Eso. Así desde que el principio hasta el final. Rolabyte, no se olviden, dale me gusta y seguir, ¿ah? Seguir por a la página para poder que puedan ver todos los contenidos. Exacto, y por supuesto que se contacten también a nuestros números telefónicos. Al 2220-966, 2220-966, comunica en vivo o a Facebook. Sí, también. Sí, en Rolabyte. Aquí tenemos un artista de Libertad Andina, señores. Qué lindo, ¿no? La música andina, a veces, hasta para dormir, te sirve bastante. Claro, es algo que tú ya tienes en las... Ya nace con eso. Como la moneda del KFC, sí. Amigo, y eso no hay que perder también, hay que... Eso es identidad. Tú decías hace un momento que eso se estaba perdiendo, ¿por qué? Bueno, yo digo por los jóvenes, diría yo, que no les llama la atención la música nacional, música latinoamericana. Es puro bad boy, ¿no? Un San Juan. Porque en realidad no les gusta bailar un San Juan, un Capizca, un Albazo, entonces ya no les involucran, creo. Incluso ya es raro esos dialectos, esos ya es un poco como dice un Albazo. Sí, es el reggaetón es lindo. ¿Qué es eso? Es un nuevo género del rap. Sí. Entonces sí es bueno, ¿no?, que los jóvenes se involucren en eventos culturales, en lo que es la danza, la música, el teatro. Tal vez una anécdota tuya que en escenario, algo chistoso que te haya pasado, que les haya pasado en sí a Libertad Andina, están en escenario. Sí, aquí somos, ¿cómo es?, recolectores de anécdotas. Hemos escuchado anécdotas tan como también... Buenas. Emotivas, nostálgicas. Y veamos la tuya, ¿qué tal? ¿A qué baúl va? Claro, nosotros teníamos ya una presentación en Yaruquí. Ya tocábamos a las 7 de la noche, tocábamos. Y el vientista no llegaba. Y ahora, ¿cómo que el vientista? Vamos a... Ahora la quena, ¿qué pasó? No llegaba, chute, ya nos tocaba, ya estábamos ya conectando y el pan andando. Entonces salimos sin vientistas. Pero se notó bastante. Claro, las partes. Entonces sí, como que... ¿Pero ahí cómo ustedes le hacen? ¿Silban o se quedan callados? Porque el vocalista nos hacía así. Claro. Estaba haciendo playback entonces. Entonces ya, pero como ya teníamos nosotros ya la noción, entonces ya. Ah, no es complicado. Para que vean que también es profesional, señores profesionales. Claro, tanto repaso y... Eso, y para ser más profesionales, no sé si... ¿Mandamos una cancioncita? Sí, hacer una cancioncita. Por ahora, amigo, Roscón, una cancioncita, por favor. Bueno, para amenizar este lunes, entonces, vamos con un poquito más de música de Libertad Andina, a disfrutar, por supuesto, de las canciones que tenemos de nuestros artistas del día de hoy, bien representados por Sandino. Así que sube el volumen y no te despegues, que regresamos con más de Rollaway. Thank you. amor, amándonos tú y yo, enamorado del amor, amándonos tú y yo. Regresamos entonces con más de Rolabyte, por supuesto, con la mejor música. Ya escuchamos un poco más de Libertad Andina. ¿Dónde los podemos encontrar? Contactos, redes sociales, para, claro, no, conciertos, contactos, para eventos. ¿Para qué más podría ser? Eventos, unas fiestitas. Claro, cumpleaños. Unas fiestitas, dice, encantadas de ir a tocar. Juicio de alimentos. Baby Shower. ¿Cuáles son los contactos de Libertad Andina? Claro, en la página de Facebook nos pueden encontrar como Libertad Andina. Los contactos para cualquier teléfono puede ser el 099-51-15-12-5. Patricio Morales. Patricio Morales, otra vez. Otra vez, por favor. 099-51-15-12-5, Patricio Morales. Perfecto, ahí se contacta con Don Patricio Morales. Don Patricio Morales. Don Patricio. ¿Ya creen que fue Pato? El Pato. El Morales ya nos quedó bien grabado, mi. Déjame decirte. Don Patricio Morales, claro, entonces ahí se contactan y por supuesto pueden saber más de Libertad Andina. ¿Cuál es su próximo presentación? ¿Presentación? Claro, ¿sí? Tenemos un gran festival que se organiza en Calderón. El 27 de julio vamos a estar Libertad Andina, música y danza en concierto. O sea, va a estar todo el combo completo. Todo el combo Morales. Todo el show. El combo Morales. Todo el show va a estar. Claro. Ah, muy bien. Súper bien, entonces. ¿Dónde más? De ahí también tenemos otra el 18 de agosto. Yeah. Igual es... Bueno, ese está por confirmar el nombre del festival, no sabemos. Ah, ya, pero entonces confirmado la próxima cita para que vayan 27, a disfrutar de su música. 27 de julio. Eso, 27 de julio. En Calderón. ¿Se gradúan, no? Todos los... La mayoría ya se gradúan los de bachiller, pues. Ahí están ya. Sí, claro, 26, 27 se gradúan la mayoría de los estudiantes de colegio, pues. ¿Ah, sí? Sí. Para que vayan viendo esa información que va surgiendo al momento, ¿ah? Una cosa lleva a otra, la verdad, pero... ¿Dónde se ligó? Pero exactamente. Sí. Exactamente. Oye, es que para animar fiestas pueden hablar contactos para cuando hagan recepción. Claro, pues. Para una... Sí. Señores, eso es... Muy bien. Para ponte, la del guagua. Ponte pilas, hijo. Para la noticia del guagua. Ahí te mandan a cancelar que porque el profe no aceptó los cuyes. Ni modo. Pero bueno, la canción que acabamos de escuchar es Sueños. Sueños. Tú me decías que ya tiene grabada más o menos ¿cuánto tiempo? Dos años. Pero estuvo desde los 13 años. O sea, tuvo una transición bastante larga. Claro, tuvo un... Eso iba. Tuvo un estudio también. Estuvo guardada, dice, en la hoja de cuadernos. ¿Algún rato tú dudaste? Decir como que... No la voy a sacar, no creo que sea conveniente. No, que has dudado, ¿será que vuelve? No, le saqué de... Le saqué de lleno a la... Al sueño. Ahí va el sueño. Suerte o muerte. Suerte o muerte, el sueño. Y bonito el tema, el pegable, pegajoso. Pues puedes cantar un poquito del coro, un poquito del coro. Con sueños de amor, amándonos tú y yo, enamorado del amor, amándonos tú y yo. Ese es el sueños. Oye, pero medio pegado de fue un sueño. De 123 ahí para. No, pero ya se está haciendo clarito, o sea. Claro, no, sí, pero es una verdad. Discúlpame, sería nuevo. Los 23 ahí con mamá. Sería. Acá fue una fiestita, sí. Claro, eso es muy bien, entonces. Para un evento. Vamos a repetir los contactos, cómo podemos tener más información y, por supuesto, encontrar a Libertad Andina. Está en la página oficial de Facebook, que nos encuentran como Libertad Andina. En YouTube también, Libertad Andina, encuentran ya los temas que se totalmente. Totalmente de nosotros, y también los contactos, que es el 099-51-15-12-5 con Patricio Morales. Ahí está. Otra vez el número, por favor. 099-51-15-12-5 con Patricio Morales. Perfecto, Libertad Andina. Libertad Andina, don Patricio Morales. Entonces, un saludo también para don Patricio, si nos está escuchando, y esperamos también, ustedes saben que ya esta es su casa, cuando quieras ahí, vengan los que quieran venir, ¿no? No hay problema, ahí si es necesario nos salimos. Hacer unas musiquitas en vivo, hay unas cancioncitas de ahí. Si son 23 días, que sean 26, mijo, ya, mijo. Donde comentes, entran 26. Tenemos algunos saluditos pendientes también a toda la gente que nos escucha desde Amaguaña, ¿sí? A la gente que nos escucha desde Amaguaña a través de Facebook, también a los que nos escuchan en la 940. No se olviden que para estar siempre en contacto con nosotros, Rolabyte en Facebook, y también a nuestro número 2220-966. También un saludo a México, a Israel Palma, que siempre es un fiel oyente, a Costa Rica, a Carla Rodríguez, que siempre nos está escuchando, a Guayaquil, a Leticia Tinoco, que siempre nos escucha mucho, mucho. Bueno, yo más que decirle también para Cayambe, no nos olvidemos, para las personas que nos escuchan desde Cayambe. Ah, sí. Y no hay más que decirle que muchas gracias. Este lunes hay que comenzar con buenas energías, terminando el programa. Sí, creo que una buena cancioncita por ahí nuestro Roscón nos tiene preparada. Yo me despido, soy Brian Baca, ha sido un gusto por estar con ustedes en sintonía. Así que, ¡chao! Bueno, antes algún saludito en especial. Para la humanidad. Un saludo para todos los integrantes de Libertad Andina que nos vemos mañana en ensayos. Y muchas gracias por abrirnos las puertas en su programa. Y como dije, ya vamos a venir acá a ser músico. Eso, que quedó eso pendiente, amigo. Claro, quedó pendiente. Eso pendiente, ¿eh? Y venimos acá a hacer música. Así que, chicos, recuerden, ¿te despides, amigo, o me despido yo? Sí, antes de, creo yo, que para despedirnos, una pregunta así chiquitita nada más. La de sueños, la escribiste mal de amores, la de los sueños, ¿no es cierto? Sí, debe ser, ¿no? Ya. Fue un sueño. Y tu nueva canción, porque estás preparando también otra canción, ¿cómo se titula? Eres tú. Eres tú. Y esa canción va dedicada para... Para cualquiera. A la que pesque. Ahora hay una sola. Ojalá caiga unita, dice. Para la del sueño. Bien jugado. Muy bien. Ahora sí, despidamos. Bueno, amigos, y un último saludo a Manaví, señores. Primero, Eli Vélez, un saludo enorme a Manaví. David se despide. Un lunes lleno de energía, como ya saben, y transmitiendo lo mejor que tenemos nosotros aquí en Rolabay. Así que, chicos, sean felices y disfruten de la vida. Así es, entonces, ya para despedirnos, vamos con una última canción de Libertad Andina, por supuesto, para disfrutar el resto del lunes. Y nos veremos, no se olviden que tenemos una cita todos los lunes de 7 a 8 de la noche para disfrutar de la mejor música, por supuesto, nacional. Mi nombre es José Luis Almeida y nos vemos el próximo lunes. Thank you.